de la Justicia de Mendoza, el doctor Omar Palermo, confirmó para el 30 de julio, o sea mañana, a las 9 horas, una audiencia pública informativa virtual convocada en el marco del llamado a tribunal plenario para expedirse sobre la siguiente pregunta: ¿cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro, en este caso ministra de la Corte Suprema de Justicia, en el artículo, como lo mencionábamos, 152? Para hablar del tema y quién va a estar en esa audiencia, exponiendo Nora Moyano, de la Red de Derechos Humanos acá en la provincia de Mendoza y de la Asamblea por el Agua Pura de la Acera. Buenas tardes, Nora, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenas Efectivamente, digamos, el gobernador hoy en audiencia, ahí en el Arenas, reconoció lo que nosotros estamos cuestionando, ¿no? Claro. Entre tantas cosas que dijo, es que le había tomado juramento a esta señora apresuradamente, porque si no la corte no la iba a querer nombrar y lo iba a impedir. En realidad, este artículo es taxativo. Tenés que haber ejercido durante 10 años como abogada, la profesión de abogada, pelear las escaleras de tribunales, ganar juicios, perder juicios, durante consecutivamente 10 años o durante 8 años como juez. Uh-huh. Por otra parte, otro de los artículos que tampoco se han tenido en cuenta es que para ser jueza de la magistratura tiene que rendir concurso. Y no concursó porque el cargo anterior a esta, que la hayan ungido como jueza de la corte, era coordinadora del Ministerio Público Fiscal, nombrada directamente por el Procurador General. Así que, en realidad, todas las cuestiones que muchas voces estamos cuestionando, y le queremos dar un consejo al gobernador, que no siga los pasos del diputado nacional que quiere la secesión en el sentido de hacer macartismo. Acá todos tenemos derecho a opinar, somos plurales, y como nos enseñó el Armando, todas las voces, todas. Entonces, que deje de descalificar a alguna de las parcialidades políticas que hay en la provincia y que al reconocer que lo hizo de una manera express, está diciéndonos lo que yo mañana pienso exponer, que me presento amparada por nuestra Carta Magna para poder expresar libremente mi idea sin ser represaliada, que lo hago porque quiero defender la República, la democracia, y lucho contra todo aquello que atente tanto contra la democracia como contra la República. Estamos en tiempos de ampliar la frontera de derechos. Todavía nos faltan garantizar muchísimos derechos, y no puede ser este avance en el control absoluto del aparato del Estado. Y no es por la galería que lo estoy diciendo. Por una parte, la manera tan grosera del nombramiento de esta jueza, y después vemos que inclusive esta señora, lo agrego también, ¿no?, está siendo investigada por su participación en el nombramiento irregular de la hermana del procurador, que es su jefe, era su jefe, ¿no? Uh-huh. Entonces, el gobernador también esta mañana dijo que ellos, hay dos líneas, ¿no? Entonces están los que están a favor de la víctima, y que los otros están a favor de los chorros, por decirlo de una manera, uh-huh, ¿no? Y que ellos levantaron su voz para que no liberaran a los presos. Pero aquí, que no alzaron la voz para cuestionar el por qué la justicia federal, que ya sé que no es competencia de la justicia provincial, no levantó la voz cuando liberaron a los genocidas, ¿no? Bueno, pero este tipo de cuestiones nos hace pensar remarcamos que esta situación ha hecho que el nombramiento, o sea, el aval que le entregó la Cámara de Senadores, donde tiene mayoría el gobierno que está en el Poder Ejecutivo, la tiene también en la legislatura, y ahora con esto la tendría en la Suprema Corte de Justicia. En relación, Nora, a esa lectura política, fíjate cómo esta información que está ahí en la página del Poder Judicial: el señor asesor de gobierno, mediante diferentes recursos, pretendió la revocación tanto de la convocatoria del Tribunal Plenario como así también del llamado a audiencia pública. Quiere decir, la importancia que tiene que la Suprema Corte de Justicia esté integrada por distintos jueces, juezas, que no estén sujetados al poder político de turno, porque si nos quedamos sin eso, no hubiésemos quedado ni siquiera con esta audiencia pública, se hubiese podido hacer, ¿no? Exactamente, ¿no? Está en peligro nuestros derechos. Y ya han ido avanzando de tal manera que vos lo has visto, la brutal represión durante en este último tiempo, ¿no?, a los trabajadores municipales, las fuerzas de seguridad del Poder Ejecutivo, porque el conflicto era municipal. Sin embargo, fue la policía. ¿Quién la manda, la policía? El Poder Ejecutivo. Buenas tardes, bueno. Nora. Habla sí. Ángel. Mira, justamente tocaste un temita, ¿no? Uno de los reprimidos, ¿no? Sí, ya sé. Ya sé, Ángel. ¿Qué temita? ¿Andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, justamente te estoy escuchando e incluso antes de entrevistarte a vos hay algo que me está rebotando en la cabeza por preguntarte, que es estas personas que arribaron al poder y lo rigen, porque no lo ejercen, lo rigen como lo regiría un rey, lo rigen de manera tan espuria, ¿no? Y justamente arribaron al poder diciendo que tenía que volver el republicanismo, que la división de poderes no se respetaba, y fue lo primero que hicieron cuando llegaron. Metieron primero a Valerio, ¿te acordás? Con todo sí, lo sí, que. Yo estuve también en esa audiencia. Con todo lo que hay para hablar de Valerio, todo lo que hay para sacar de Valerio, con respecto a su misoginia y su odio de clase. Y homofobia. Y ahora metieron a otra persona que, oh casualidad, no sé si decir la palabra milita, pero sí, abraza el Opus Dei y con todo lo que esto puede llegar a traer, ¿no? Lo grave, ¿sabes qué? Que no tiene formación en perspectiva de género, que no es, digamos, ya salió hasta, esto está en nuestra Constitución, en el artículo 75 está que los para ser juez de la magistratura tenés que tener capacitación obligatoria en la temática de género, diversidades y violencia contra las mujeres. Eso no lo tiene y lo ha reconocido públicamente y tampoco figura en su currículum vitae. Entonces, viste, no es un cursito, una charlita por la ley Micaela, ahora que es ley provincial, porque adherimos a la ley nacional, la ley provincial 91-96, no es una simple capacitación virtual o una charla como de algunas horas donde se repiten como en una letanía los tratados internacionales, la legislación vigente. No, hay que asumir la responsabilidad que requiere la función pública, la real toma de conciencia sobre múltiples situaciones de violencia que están existiendo en nuestra provincia. Hoy con desgarro decimos que paren de matarnos. Justicia por Julieta, no puede ser que este femicidio sea considerado un homicidio porque el que lo cometió es hijo de un poderoso de San Martín. Justicia por Tatiana, eso está pasando. Entonces, esto es de un absolutismo enmascarado en el engañoso lenguaje del republicanismo, pero emerge en toda su crudeza el nuevo disfraz del yugo y la opresión, como sería el no tan nuevo estatuto legal del coloniaje. Esa es la realidad. Están enmascarando con ese lenguaje supuestamente republicano todo lo otro que están haciendo y que cada vez nos oprimen más, porque esta muchacha, no sé si se sabía, que ella ha participado de todo, es más, el mismo gobernador lo dijo, por eso pongo que a confesión de parte relevo de poder, de pruebas. Cuando dice que hay dos posturas, ¿no es cierto? La de ellos, ¿no? Que la empezó, dijo, en este sentido, lo cito textual, lo comenzó Alfredo Cornejo, empezó con reformas, con una clara oposición. Levantamos nuestra voz cuando se quiso liberar a los presos. La doctora Dei está claramente identificado con esta doctrina. Y el doctor Palermo no, por lo cual no es nuestra agenda la audiencia pública. Cierro la cita de este señor gobernador, ¿no? Entonces, digamos, entre tantas cosas, ¿no es cierto?, que esta señora ha participado, tenemos la reforma al Código Procesal Penal, ¿no?, donde que es la ley de prisión preventiva, que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos la calificó como regresiva. También colaboró en la elaboración del Código Contravencional, que discrimina, segrega, criminaliza a las ciudadanas y los ciudadanos de los más vulnerables de la sociedad, de los espacios públicos, al mejor estilo de Bussi. ¿Te acordás de Bussi, Tucumán? Sí. Y conlleva también este Código Contravencional, que es como un mini código penal, a la prisión, a la pena privativa de la libertad, sin poder tener asistencia de una abogada o de un abogado. Obviamente que todo este tipo de colaboración, por eso hoy el gobernador dice textual que esta señora se identifica con esta doctrina. Entonces, viste, son tantas cosas. Primero que él reconoce que avasalló el protocolo de cura de una jueza. O sea, ¿dónde está la república? Avasalla la libertad de expresión. ¿A dónde está la república? Al decir que Palermo es kirchnerista y de justicia legítima. La verdad es que con todas esas expresiones que estamos en una etapa absolutista de tiranía, realmente, por favor, por eso mismo yo reitero, ratifico todo lo que he puesto en el texto que me hicieron elevar con fecha límite el 27 de julio, para saber qué es lo que voy a decir. Eso es, el procedimiento es así, Nora, ¿no? Vos tenés sí. que elevar el texto, de alguna manera aprobado, obviamente, y después tenés que leer en la audiencia ese texto. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo me... ¿Te lo aprobaron que te sacaste un 3? No me dijeron, me han aceptado que no esté y estoy en la lista. Una de las últimas, pero estoy. Está. Bueno, mañana entonces pasamos la data. Sí, mañana a partir de las 9 horas. Mañana yo ahí les compartí, lo he realizado por todos lados, el horario y cuál es el link para meterse el que quiera, por supuesto, escuchar todas las voces, todas, y que no hagan macartismo, porque primero que no todos somos kirchneristas, y segundo, el que lo fuere, ¿no es cierto?, no tiene por qué ser perseguido por pensar diferente. ¿Dónde está la república? ¿Dónde está la libertad de expresión? Y en esto, viste, yo digo, por favor, teniendo la historia de dónde venimos, hoy estamos exigiendo dónde está Facundo, como exigimos dónde está Santiago Maldonado. Con toda esta historia, ¿me van a venir a decir a mí que son republicanos? Claro. Esto para que la gente sepa, el sitio donde se puede ver esto en vivo es www.jus.mendoza.gov.ar / audiencia pública. Así que búsquenlo. A las 9 en punto tenés que estar 15 minutos antes, porque si no, se cierra eso. Se cierra. Entonces, sí. Sí, 9 y 10, no podés entrar. No vas a poder entrar. Así que repetimos, www.jus.mendoza.gov.ar/audiencia-pública. Así que, bueno, búsquenlo y van a entrar. Bueno, muchas gracias. Gracias, chico. Nora. Gracias. No, gracias a usted. Gracias por participar también mañana, porque la verdad que es fundamental. Estamos viviendo un momento histórico, me parece, también lo charlábamos el lunes y lo vuelvo a traer a Pablo Salinas, en las distintas democracias de Latinoamérica, en los distintos sistemas judiciales, cómo va regresivamente, ¿no? Sí, se van dictando leyes. Acá lo vimos en la provincia de Mendoza, como lo decía, el Código Contravencional, la modificación del Código Penal, bueno, distintas situaciones, lo que pasa en Bolivia, lo que pasó en Ecuador con la proscripción de Correa. Obviamente que me parece que a través de los medios de comunicación, pero ya tienen en su poder ese caballito de batalla, van por alguna manera, de alguna parte de la legitimidad que tiene el Poder Judicial. Tenemos nuestras críticas, obviamente, hacia el Poder Judicial. Si esto se llegara a ratificar, lamentablemente, ya este Poder Judicial es casta, ya no es más Poder Judicial, lamentablemente. Lamentablemente, no. Porque es la última trinchera que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para ejercer y pedir y gritar justicia. Y que ha sido muy importante en nuestros aspectos, como por ejemplo los juicios por la memoria, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Así que sí, bueno, lamentablemente hay que alzar la voz, no hay que tener miedo. Veo a esta chica periodista que la han clausurado, la han corrido para un costado ahí en el canal 13 de Clarín, del dueño Mañeto, y lo valiente que es esta mujer que sigue denunciando, y no hay que tener miedo, como no lo tuvo Sebastián Moro, como no lo tuvo Rodolfo Walsh, no hay que tener miedo. Y cuando vos ves una injusticia, como nos enseñó el Che, en cualquier lugar del mundo, ante cualquier ser humano, uno tiene que ser solidario y salir y decir. Excelente, Nora. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora.